En algún momento de la evolución del mitraísmo, se utilizó también el rito del taurovolium o bautismo de los fieles con la sangre de un toro, practicado también por otras religiones orientales. Otros ritos debieron estar relacionados con las ceremonias de iniciación. Gracias a Tertuliano, se conoce el rito de iniciación del soldado, Miles, el candidato era bautizado, probablemente por inmersión, se le marcaba con un hierro candente y por último se le probaba mediante el rito de la corona, se le colocaba la corona en la cabeza, y el neófito debía dejarla caer, proclamando que Mitra era su corona. Seguramente, cada nivel de iniciación tendría su propio ritual. Festividades el 25 de diciembre, coincidiendo aproximadamente con el solsticio de invierno, se conmemoraba el nacimiento de Mitra. También eran sagrados los días 16 de cada mes. Los adeptos de Mitra santificaban también el domingo, día del sol. Diccionario de los símbolos y diccionario esotérico. Hemos colocado estas explicaciones sobre el mitraísmo, para que el lector pueda saber y comparar, que la mayoría de las religiones actuales, inclusive la católica romana, el cristianismo, se basa en el mitraísmo. Casualidad que estas historias se parecen. ¿Por qué Mitra fue sustituido por Cristo? ¿Será que debemos reflexionar, indagar un poco más de nuestra historia y no aceptar lo que nos dicen y comenzar a liberarnos y descubrir realmente la verdad de nosotros mismos? Les recomendamos leer más sobre el mitraísmo, descubrirán la verdadera historia del cristianismo, cómo se formó y cuál fue su origen. Continuemos. Podemos definir nuestro nombre como, seres uno, seres de luz. Este es nuestro nombre y así somos conocidos por ustedes. Así nos hemos presentado en todos los tiempos y así continuaremos haciéndolo. Los eremitas del sexto grado, aquellos que ustedes conocen como, maestros ascendidos, se han presentado ante ustedes, usando sus nombres cósmicos y se han adaptado al telépata que los ha canalizado. La característica principal de los maestros ascendidos es, el amor. Sus enseñanzas se basan en conceptos de misericordia, compasión, humanidad, altruismo, generosidad, afectividad, atracción, etc. Sus mensajes siempre son basados en el amor, la hermandad y la unión de los seres humanos. Nosotros los eremitas que estamos transmitiendo los libros El Ser Uno, pertenecemos a la octava jerarquía. Nuestra misión es despertar y transmitir el conocimiento planetario y universal. El sexto grado trabaja arduamente para despertarles a ustedes el sentimiento del amor, cualidad indispensable para poder entrar al alineamiento cósmico que se avecina, el cual comenzará el 7 de julio de 2014. Esta fecha formará el 777=21=3. Sabemos que el alineamiento demorará 7000 años, así que en ese lapso de tiempo, ustedes deberán formar el 888=24=6.